Regresamos a este especial de Año Nuevo con los mejores discos del año 2008. Estábamos escuchando recién a Caléxico con tres temas. Primero escuchamos Red Blooms, luego Man-Made Lake y finalmente Contention City. Y ahora ya casi cerrando este especial, también nos vamos con otro de los grandes lanzamientos y muy entretenido de este año, que va a comentar Alejandra Zúñiga. Así es. Vamos a, para cerrar, como decía Pame, este especial de Año Nuevo, en el fondo, que ustedes estarán escuchando atentamente este 31, mientras preparan la cena y todo. El pavo. Esperamos, claro, esperamos que estén escuchando lo que nosotros consideramos que fueron los mejores discos de este año, y cuya segunda elección mía es el disco rojo de Wizard. O sea, en el fondo, este tercer disco denominado Wizard, como la banda, y que, bueno, que han hecho una constante en su carrera. El primer disco de esta banda, lanzado el año 1994, fue llamado el disco azul por el color de la carátula, donde aparecen ellos, el grupo y el color de la carátula. Luego vino, posteriormente, hicieron el disco verde, y ahora finalizan esta especie de trilogía. Uno nunca sabe si a propósito o no, de este disco rojo. Yo creo que es uno de los grandes lanzamientos de este año, porque es un disco, como decía la Pame, muy entretenido. O sea, yo lo encuentro un disco bastante chistoso. Cuando Wizard, yo creo que siempre se ha considerado por ser gracioso. O sea, es una banda que lúdicos. Les gusta, son lúdicos, ellos son locos, locos lindos. Y en el fondo, ellos siempre les ha gustado ser como bastante divertidos. O sea, en los mismos videos que siempre lanzan, se nota como estos guiños de reírse ellos mismos y reírse también de la industria musical en general. Y en el fondo, del mismo grupo en el cual ellos están inmersos. O sea, es una banda que siempre se ha considerado como una banda nerd, por así decirlo. O sea, todos ellos son bastante como friki en el fondo. No son rockeros clásicos de chaqueta de cuero ni nada parecido. Y hacen discos que, pese a eso, tienen, como alguna vez yo dije, pues este disco ya también lo comenté cuando fue lanzado en junio, más o menos, de este año. Que llama mucho la atención de que sean una banda tan pop, por así decirlo, pero que tengan influencias tan rockeras. O sea, particularmente Rivers Cuomo, que es el vocalista de la banda y el gran cerebro creativo, porque además de ser el vocalista es el que generalmente ha compuesto las letras y la música de los seis discos que tiene Wizard hasta el momento. Él siempre ha reconocido que tiene una influencia súper rockera, Metallica, AC/DC, Pixies, Kiss, en el fondo. Un sonido súper hard rockero, súper como... duro en comparación con lo que ellos hacen en el fondo, y que de vez en cuando se nota particularmente en las guitarras, como alguna vez lo hablamos, y que en este disco en particular yo creo que hay temas en los cuales se nota eso, porque también pasó con Whistle en algún minuto que se fueron yendo lentamente por las baladas un poco más poperas, que sin ser malas, creo que se perdió de repente lo que eran como estos temas mucho más, donde se notaba esta influencia en clave pop, por supuesto, que tuvieron particularmente en el disco azul. Yo creo que es un disco en el cual se nota esto, y que yo creo que recuperan, este ha sido como el programa de las recuperaciones, por así decirlo, porque en el fondo recuperan nuevamente un sonido con el cual yo creo que los fanáticos los conocieron, y sin ser también el mejor disco de la banda, yo creo que es un disco que logra temas que son muy buenos. Desde mi punto de vista, The Greatest Man That Ever Lived es un gran tema. O sea, es un disco, un tema muy bueno, porque además mezclan distintos estilos y lo hacen de una forma muy muy simpática. Bueno, además, hasta que este disco, bueno, Rivers Cuomo, ¿cómo fue lo que dijeron por ahí? ¿Se acabó la dictadura de Rivers Cuomo? Claramente. Este por primera vez Rivers Cuomo deja que otras personas tomen la voz, o sea, que canten en los temas y que compongan. Porque Rivers Cuomo, claro, era un pequeño dictador, pequeño pero también es bastante bajito, y el personaje no, mal. O sea, en el fondo él siempre era el que la llevaba, y nada, acá dejó el control creativo. Y también lo otro que es interesante, siempre aparece este caballero a la sopa entre medio, que es Rick Rubin. Él les produjo el disco. El cabrón de los El cabrón, claro. O sea, probablemente un cabrón hizo que el otro se le quitara un poco lo cabrón y en el fondo se diera un poco para el disco, pero Rick Rubin produce este disco, y pese a que, claro, en ciertos momentos tienen ciertos guiños que a veces como suenan, no sé, hay temas en los cuales yo, hablando la otra vez con un amigo, hablábamos de eso y era como que hay temas en los cuales suena como a, no sé, por Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, que tiene como ciertos guiños a otras bandas, que Wizard generalmente no ocurría tanto, pero pese a eso yo encuentro que es un disco muy, muy, muy bueno, y me gusta harto. Que sin ser el mejor de la banda, encuentro que es un disco que recupera esto, y claro, se termina la dictadura de Rivers Cuomo, que yo creo que también es un hecho bastante valorable. Eso, así que yo los invito a escuchar este disco rojo de Wizard, con temas muy entretenidos, y también no olviden escuchar que dentro de los bonus tracks que trae este disco hay un cover a The Band, esta banda que acompañó a Dylan durante, y que yo encuentro que es un gran, gran cover. Hacen a The Weight. The Weight, claramente. O sea, claro, no claramente. y nada, yo encuentro que es un disco que es para escuchar. Ahí lo otro, Wizard también siempre se ha caracterizado por hacer temas muy cortos. Acá, por primera vez, contrario a lo que pasa con R.E.M., hacen temas largos, temas de 5 minutos que no son típicos en la tónica de Wizard. Y, de hecho, nos vamos a ir con uno de esos temas. Vamos a escuchar primero The Greatest Man That Ever Lived, en donde Rivers Cuomo se manda un falsete bastante divertido. Y después vamos a escuchar Automatic, en donde Pat Wilson, el baterista, canta. Así que eso, para que lo escuchen, y los dos temas de este especial de Año Nuevo. And the bees are flying around. Tell you. In act one, I was struggling to survive. Nobody wanted my action dead or alive. Act two, I hit the big time. And bodies be all up on my behind. And I can't help myself, cause I was born to shine. If you don't like it, you can shove it. If you don't like it, you love it. So I'll be up here in a rage till they bring the curtain down on the stage. Y volvemos después de haber escuchado los dos temas del disco rojo de Weezer, lanzado este año, como ha sido este programa en el fondo, este especial. Primero escuchamos The Greatest Man That Ever Lived y finalizamos con Automatic. Así que eso fue el especial. Terminamos, nos despedimos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Terminaron de cocinar todo, me imagino. Rubén, ya deben estar casi listo. Pueden apagar la radio y juntarse en el fondo a comer esta rica cena de año nuevo. Exactamente. Ah, sí. Pero hay que pasar comerciales. Ah, sí. Totalmente. Nos pueden ver en nuestro Facebook, que se meten a la página de Facebook, colocan en los buscadores de grupos Lado B, aparecerán muchos Lado B, pero el de nosotros es el que trae la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Y ahí hay muchas cositas, fotos, videos y lo que se viene en el programa todas las semanas. Así es, también pueden ingresar al blog para diversos motivos. Primero, pueden descargar discos, ver comentarios, noticias. Y en esta semana vamos a subir todos los discos que se han comentado. Algunos que ya están arriba, vamos a poner el link de nuevo. Y los que no, se subirán como corresponde. Como corresponde con el de B.B. King, el de Caléxico. Exactamente, que no habíamos puesto como discos de la semana. Y ahí va a haber también algún comentario. Una reflexión. Una reflexión de fin de año. Y además, un recuento. Claro, y además pueden meterse también para escuchar ediciones anteriores de la OD, y si no escucharon esta en vivo, pueden hacerlo a través de el tag Lado B Radio, ahí encuentran todo, y la dirección es ladob-rock.blogspot.com. También nos pueden escribir al correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com. Bueno, ahora va a ser básicamente para que lo leamos y lo expliquemos en el blog, porque los programas que van a escuchar de ahora en adelante son todos grabados, evidentemente, porque la radio va a entrar en un receso, pero bueno, ahí igual mandan algún correo, algo haremos con eso. Exactamente. Así que, y faltaba el dial de la radio. Y recuerden que nos pueden escuchar por el 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Exactamente. La próxima semana comienzan los especiales de verano. Vamos a partir con One Hit Wonders. Así es. Ahí va a haber un programa van medio a estar jugoso, bastante entretenidos. Sí. Así que eso pues. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo. Chagra. Adiós. Chao.